Hola, muy buenas tardes. Con el sonido de La Mojarra Eléctrica y su canción El Hueco, los saludamos desde el Salón de 201. Esta es La Fuerza G, nuestro programa semanal en el que tenemos noticias del colegio, noticias curiosas, mucha música. Hoy nos acompaña Linda Castañeda, que regresa después de unos programas en los que no estuvo. Hola Linda, muy buenas tardes. Bienvenida de regreso a La Fuerza G. Hola profe, hola muchachos de La Fuerza G. Pues sí, volví, estaba un poco ocupada, pero pues aquí estoy. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales. En Facebook somos Revelación Galanista, en Twitter somos @lafuerza_G. Tenemos un WhatsApp para que nos envíen sus mensajes, el 312-824-9213. Y pues bienvenidos, les decía que estamos escuchando a La Mojarra Eléctrica. Es un grupo que lleva más de 10 años trabajando por difundir el folclore colombiano. Esta banda es dirigida por Jacobo Vélez y conducida por Alejandro Montaña. La Mojarra tiene 3 discos en el mercado: Calle 19 en el 2002, Raza del 2005 y Poder para la Gente en 2011, además de muchos reconocimientos a nivel nacional e internacional. En La Fuerza G, noticias del colegio. Bienvenidos a las noticias del colegio. Esta semana, pues, ha sido más bien parca en noticias, pero Linda nos tiene una información acerca de una actividad que estuvo haciendo nuestra psicoorientadora, Sandra Sosa. Bueno, profe, pues, en esta semana, la psicoorientadora, Sandra Sosa, ha estado impartiendo unas charlas al grupo de novena acerca de la vocación, de la técnica que hay acá en la institución con el SENA. Y hablamos con uno de los jóvenes sobre cómo les pareció y qué enseñanza les dejó. Hola amigos de La Fuerza G, soy Laura Hernández. Otra vez vengo a molestarlos. En el día de hoy quiero compartirles como las opiniones de unos chicos de noveno. Voy a estar acá con una niña y le voy a hacer unas preguntas. El tema es sobre de qué hablaron ayer con la psicoorientadora, que tuvieron, todos los de noveno tuvieron una charla, tanto en la mañana, los de la mañana como los de la tarde. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Neira Cortés, del grado 97. Bueno, pues mi opinión sobre la charla que hubo ayer, pues la charla me pareció buena, porque así nosotros podemos, ya tenemos conocimiento sobre qué vamos a escoger. Mi nombre es Alejandro Cantor y soy de grado 93. Pues la charla estuvo muy interesante y me sentí bien, porque ahí esto me enseñaron cómo, o sea, no, me aprendí a poder tomar mi propia decisión, o sea, no hacerle caso a mis papás para tomar las decisiones que ellos quieren, sino poder tomar mis propias decisiones. Mi nombre es Denise Andrea Corpas Herrera y soy del grado 96. Y pues la charla de la psicóloga me pareció chévere, ya que nos han enseñado a tener un pensamiento propio en el cual no nos dejemos llevar por lo que quieren las demás personas y simplemente defender nuestras ideas. La Fuerza G. La Fuerza G. La Fuerza G. También es noticia esta semana el trabajo que viene haciendo la biblioteca, nuestra biblioteca satélite, en esta sede, en la sede que contamos en esta institución, en la sede central. La biblioteca está ofreciendo a los estudiantes unos libros regalados por el ministerio para los estudiantes que se inscriban, bueno, estudiantes y particulares que se inscriban, simplemente tienen que presentar documento, fotocopia del documento de identidad, unas fotos y un recibo del servicio público. Ustedes saben que el servicio de biblioteca en la jornada de la mañana es de 8 a 12 y en la tarde es de 12 a 4 de la tarde. No es una fuerza cualquiera. ¡Es la Fuerza G! Retomamos la pregunta que hicimos en nuestro Twitter, @lafuerza_G, acerca de una inquietud que recibimos en días pasados en nuestro comité de periodismo de alguien de la comunidad LGBTI que dice que se ha sentido discriminado. Linda, ¿tú qué crees? ¿Que sí o que no? Pues, profe, la verdad, no sé, porque no he llegado a ver un caso de eso, ni me he enterado, ni nada. Entonces, pues, yo creería que no, porque aquí, pues, las personas que pertenecen a la comunidad, no tratan como de ocultarse ni nada frente a todos, sino, o sea, uno ya sabe qué persona pertenece a esa comunidad. Bueno, yo también hablo desde mi profesión de profesor y yo la verdad nunca he visto ningún caso de discriminación, ¿no? Que se haya discriminado a alguien o que se le haya hecho mala cara o no sé, pero yo siento que de pronto se ha hecho a veces de parte de los mismos estudiantes, porque a veces uno discrimina y no se da cuenta, porque son, digamos, como que tienen ciertos prejuicios morales y a veces uno ni siquiera se da cuenta de que lo hace. Pero la verdad, yo nunca he visto una discriminación abierta, que le nieguen una nota a un estudiante o que lo reprendan en público o una cosa así, no, nunca he visto nada de eso. Música, mucha música, la fuerza G. Esta vez vengo con una canción llamada Nobody's Cool de Cinderella, publicada en 1986, del álbum Night Song, y pues espero les guste. Muy buena canción de Cinderella, el rock de los años 80. Count the four. Llegó la hora del conteo. Ustedes saben que en esta sección de nuestro programa hacemos un recuento, hacemos una enumeración de cinco cosas en cualquier aspecto. En un aspecto puede ser literario, puede ser cultural, puede ser de cine, de televisión. En este caso, Linda, ¿qué trajiste para esta sección del conteo esta semana? Bueno, profe, esta semana traje los cinco libros más vendidos del 2017. En primer lugar está El origen, de Dan Brown. Dicen, pues, un poquito, se desarrolla en España, Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla. Son los escenarios principales en los que transcurre la nueva aventura de Robert Langdon, de la mano del autor del Código de Da Vinci. El lector recorrerá escenarios como el monasterio de Montserrat, la Casa Mila, la Pedrera, la Sagrada Familia, el Museo Guggenheim y Bilbao, el Palacio Real o la Catedral de Sevilla. En segundo lugar está el libro llamado Historia de un náufrago hipocondriaco. Esta dice, un tema sobrevuela por encima del resto del amor. Escrito desde el corazón, con atención a los pequeños detalles que hacen de la cotidianidad del amor lo que nos permite sobrevivir, de forma sencilla pero directa, dando rienda suelta a la imaginación en situaciones especiales de la vida de cualquier persona, sentimientos, cambios, recuerdos, chicas y chicos. En tercer lugar está Casi sin querer. Casi sin querer trata de el amor, algunas veces es tan complicado, eso dice en una parte del libro. El amor algunas veces es tan complicado como impredecible, pero al final lo que más valoramos son los detalles más simples, los más bonitos, los que más llegan sin avisar. En el cuarto lugar está Los pacientes, del doctor García. Este libro trata de la victoria de Franco. El doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que le salvó la vida en 1937. Cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa. Pretende infiltrarse en una organización clandestina, la Red de Evasión de Criminales de Guerra y Prófugos del Tercer Reich, que dirige desde el barrio de Argüelles. Una mujer alemana y española, nazi y falangista, llamada Clara Stauffer. Y por último está Cuando abras el paracaídas. Este libro es un poco, bueno, es que algunas veces todo depende de ese quédate que se nos queda atascados en la garganta. La felicidad está en saber que nadie es nadie, pero hay que disfrutar cada segundo con quien te hace sonreír. A ti te lo escribiría todo, pero me dejaste sin palabras. Eso dice el pedazo del libro. Bueno, un poco de música para esta tarde de viernes. En este caso les tengo a Gotye. Es un cantante, un artista nacido en 1980 en la ciudad de Brujas, en Bélgica. Wouter Ander de Backer ha ganado 7 premios ARIA. En febrero de 2013, durante los premios Grammy, obtuvo 3 gramófonos, entre ellos mejor grabación por esta canción, Somebody That I Used to Know. No. you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Noticias curiosas en la Fuerza G. Ingrata, no me digas que me quieres. Llegó la hora de la noticia curiosa. En la noticia curiosa esta semana, ahí escuchan esta canción que es Ingrata, del grupo mexicano Café Tacuba. Linda, ¿por qué estamos escuchando esta canción? Bueno, profe, pues según Café Tacuba, decidieron no volver a cantar esta canción porque piensan que promueve la violencia hacia la mujer. Y pues, porque en una de sus estrofas dice quiero obsequiarte un par de balazos para que te mueras. Entonces pues ellos creen que promueve mucho la violencia hacia la mujer, entonces decidieron cancelar esa canción. Pero es muy controvertido porque, digamos, pues si por eso fuera, entonces tendríamos que quitar media discografía de medio planeta, porque todas las canciones promueven el odio o promueve, o sea, tienen, pues imagínense, por ejemplo, Paquita la del Barrio, no volvería a sonar en ningún lado, ¿no? Pero no solo Paquita la del Barrio, hay muchas canciones que promueven o que hablan o que tienen componentes de violencia, y pues quitarlas, yo no sé, a mí me parece que es como una exageración, ¿no? Bueno, Linda, ¿nunca le ha pasado que le ponen un ejercicio y el ejercicio usted lo interpretó de una manera diferente a la del profesor y lo hizo de otra forma y le calificaron mal? La verdad, sí. Fue con un friso, creo. Y pues no fue en este colegio, pero sí me pasó una vez. Y pues hasta había quedado bonito y todo. Pero no, el profesor no me lo valió porque no lo hice como él lo quería. Y preciso, pues ese día estaba como de mal genio el profesor, entonces fue peor. Bueno, en España se viralizó una foto que un padre de familia tomó sobre una evaluación que le habían hecho a su hijo. El profesor escribió lo siguiente: escriba con cifra los siguientes números. Entonces, ese era como el trabajo, era para un niño de 7 años. Entonces el profesor le escribió, la evaluación decía: escriba con cifra los siguientes números. Se le puso 10, 98, 81, 66 y 30. El niño entendió el ejercicio de otra forma y al pie del 10 escribió 11, al pie del 98 escribió 99, al pie del 81 escribió 82 y así sucesivamente. Entonces el padre, el profesor por supuesto le calificó mal al niño, el padre publicó la foto del ejercicio y mucha gente empezó a decirle que el problema había sido el profesor. El niño había entendido que escribiera la cifra siguiente a la que el profesor le había dado y lo que quería decir era que escribiera en números las cifras de la siguiente lista, y él le pone la lista de números. Entonces la imagen se viralizó y muchos apoyando al padre diciendo que el profesor había hecho mal el enunciado, muchos defendiendo al profesor. Incluso la polémica fue tanta que la Real Academia de la Lengua se pronunció sobre eso y apoyó al profesor, digamos, le dio la razón al profesor porque dictaminó que la palabra siguiente podía utilizarse en ese aspecto. Linda, ¿con qué canción vamos a cerrar esta emisión? Bueno, nos despedimos con la canción de Nampa Básico, se llama Prototipo. Pues a mí me gusta y trata como la descripción de la mujer que quiere ese hombre, y pues algunos lo tomarán a mal porque pues la letra es un poco sensual, más no sexual, y pues espero les guste, y si les gusta denle like a la publicación. Bueno, y con esta canción nos despedimos de esta emisión. Muchas gracias por oírnos. Interactúen con nosotros en las redes sociales, en Facebook Revelación Galanista, en Twitter @lafuerza_g, y nos vemos en una próxima emisión. Gracias, Linda. Ojalá regreses pronto. Bueno, profe, muchachos, que estén bien, que tengan un buen fin de semana y Dios los bendiga. Yo quiero una imposible, de esas que ya no existen, que no ceden ante los ojos de la tentación y se retira si le insisten. Aunque no es fácil, su cuerpo contra el calor de un hombre se resiste. A cualquiera nos entrega, le encanta que la conquiste. Yo quiero una que comprenda la canción del mundo de mis utopías, que por hipocresía jamás me sonría, que no se prostituya en un te amo, yo la prefiero fría, que guarde una mirada triste pa' que entienda la mía, que no me fuerce a recitar palabras que a mí no me nacen, que no me quiera por cantante pero que cante mis frases, por ningún motivo mis labios por otro lo reemplace, y que camine de mi mano orgullosa aunque mucho nos rechace, yeah. Que le guste la música y que adore los tatuajes, que cambie los bares por mi presencia y el humo, que supere la moral pa' hablar el mismo lenguaje, y que se llame Juana pa' que rime con lo que fumo. Me ha